miente, se confunde, se preocupa además. Se piensa que vivir significa pelear. Pensar en el futuro de nada servirá. Tener mucho orgullo nos puede matar. Mirarse en el espejo es solo vanidad. Y aprender a dialogar significa razonar. Y es algo.